La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en esta sección de La Gente y su Defensor con la doctora Cecilia Pasos, de la Oficina de Personas con Discapacidad, con quien vamos a hacer un balance de lo que fue el trabajo durante el año 2015. Quiero que nos cuentes, Cecilia, cómo te va, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón. Quiero que nos cuentes un poco cuál fue el trabajo, cuál es la idea de trabajar en esta oficina, cuál es el fin de la Oficina de Personas con Discapacidad y cuáles son los temas más importantes que se han tratado. Bueno, la Oficina por los Derechos de las Personas con Discapacidad desde comienzos del año 2015 fijó un plan de acción. Ese plan de acción consiste prácticamente o tiene como objetivo el seguimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad que están contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hoy tiene rango y jerarquía constitucional. En función de eso, se tomaron algunos derechos principalmente, algunos de los que a lo mejor no están tan en la palestra, y algo otros que están en la palestra siempre, como el derecho al trabajo, como el derecho a la accesibilidad, pero también el derecho particular, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad. Las mujeres y las niñas con discapacidad. Que son, como alguna vez dijiste, doblemente discriminadas. Doblemente discriminadas y, digamos, con a lo mejor un alto grado de vulnerabilidad o proclives a ser vulnerados sus derechos. Entonces, en función de esto, también se fijó otro objetivo, que es el de tener una mejor relación, una mayor relación con las organizaciones no gubernamentales, con las ONGs. Y por otro lado, mejorar también la relación o el ir y venir con los organismos gubernamentales que sí son responsables de la protección de esos derechos. Bueno, entonces es así que con relación a uno de los artículos de la convención, que es el artículo 6, que habla de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad, se convocó, digamos, a referentes de discapacidad, que mujeres referentes en el tema de discapacidad, de diferentes lugares, tanto trabajadoras en el Poder Ejecutivo, como en el Poder Legislativo, como en la TV Pública, o de organizaciones como FAICA, como REDI. Bueno, ellas se hicieron presentes muy entusiastamente y plantearon algunos de los problemas principales con relación a sus derechos. Y así surgieron y se dio curso a diferentes investigaciones, como por ejemplo el trato igualitario, la accesibilidad a instalaciones y servicios sanitarios para mujeres con discapacidad y la equiparación de oportunidades y la accesibilidad a la comunicación con relación a los derechos sexuales y reproductivos. Esas son actuaciones que están actualmente en curso, pero que, digamos, nacieron a raíz de estas reuniones, que se hicieron prácticamente una por mes, desde el mes de mayo hasta ahora. Otro tema que particularmente se trató fue los derechos de niños y niñas con discapacidad. El derecho a vivir en familia, el derecho a la protección del grupo familiar y el derecho a seguir viviendo en el seno del grupo familiar cuando se tiene una discapacidad. Se trabajó en una relación muy estrecha con la Secretaría Nacional de Adolescencia, de Niñez, Adolescencia y Familia, es bueno destacar que se han manejado muy bien con cada uno de los casos que la Defensoría ha puesto en conocimiento. Casos complejos, porque la mayoría de ellos no solamente se veía afectado el derecho del niño o de la niña con discapacidad o el adolescente, sino también de la familia. Cuando hay un miembro con discapacidad en una familia, hay una disfunción familiar también. Y en muchos de los casos, los padres nos referían que cuando falta un asistente domiciliario porque la obra social no lo da, se resiente hasta su trabajo, la posibilidad de concurrir a su trabajo de manera normal, de seguir haciendo una vida normal, normal entre comillas, pero una vida convencional como hacen otras familias, y la inversión de horas y el desgaste emocional es siempre superior. En función de esta visión, de una visión más integral, una visión de la familia, se trabajó con la Comisión Nacional con Discapacidad, con la CENAF, como dije, con el programa de, lo quiero destacar, el programa de ayuda en situaciones singulares del Ministerio de Desarrollo Social y con ministerios provinciales también, de la provincia de Buenos Aires sobre todo. Bueno, otro tema para nosotros siempre importante y siempre vigente es el derecho a la accesibilidad al entorno de físico, del transporte y de la comunicación. En este sentido, la Defensoría llevó a cabo en diferentes etapas una inspección a las estaciones, un relevamiento, esa es la palabra correcta, de las diferentes estaciones, todas en su totalidad, de la línea Retiro Mitre. En este caso también hubo vinculación con las redes vecinales, tanto de la estación Juan B. Justo como de la red vecinal de los vecinos de la estación Olivos y Florida. Y después la Defensoría por sí lo extendió a todo el ramal. Uh-huh. Lo que se evidenció acá es que si bien existe un plan de obras, existía en ese momento y está aún vigente, un plan de obras para mejorar las estaciones, en ese plan de obras la accesibilidad no está siempre presente. No está contemplada. Está contemplada en algunos casos. Es decir, parece que accesibilidad es solamente rampa. Accesibilidad es mucho más que rampa. Uh-huh. Es accesibilidad en la comunicación también para personas sordas. Uh-huh. Lo visual es muy importante y para personas ciegas lo sonoro es muy importante. Sin embargo, nada de eso está presente, como tampoco hay rampas, hay accesos cerrados. Y bueno, algunos ahora trabados para que no entre gente o tipo para el control de boletos y esas cosas. Exactamente, se cerraron accesos. En definitiva, era para evitar la decían que ahí había fuga de usuarios, ¿no es cierto? Sí. Que no presentaban su boleto. Pero bueno, es una situación muy grave para aquel que, se como dice la ley, debe manejarse con autonomía, libertad y con seguridad. Otro punto que nos pareció muy importante, que la convención lo destaca, es el acceso a la justicia de personas con discapacidad. Bueno, no, normalmente el poder judicial, las normas de procedimiento no tienen contemplado, digamos, el lenguaje de señas para los testigos con sordera. Ahora sí, digamos, desde hace un tiempo sí. Y eso se ha hecho a través del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, ADAJUS, que a comienzo de año se hicieron presentes la profesora Mabel Remón y el doctor Godachevich, bueno, para contarnos de qué se trata este programa y además exponer casos de colaboración con personas con discapacidad, tanto en cárceles como cuando son testigos o cuando se necesita una pericia en su favor. Dentro de breve tiempo, creo que será en febrero o en marzo, se va a firmar un convenio con ADAJUS. Después, otro tema que para nosotros es sustancial es el seguimiento de los derechos de las personas con discapacidad que están, digamos, que desarrollan su vida en un neuropsiquiátrico. Entonces, se programó las visitas a diferentes neuropsiquiátricos y entre ellos se seleccionaron dos, que es Montes de Oca, la llamada Colonia Montes de Oca, y la Colonia Opendoor. Bueno, las diferencias fueron notables. En 12 años realmente de labor en la colonia Montes de Oca se, digamos, hizo todo un trabajo que tiende a la desinstitucionalización. Por el contrario, en Opendoor las condiciones, el presupuesto, digamos, la falta de apoyo desde lo gubernamental hace que continúen en las mismas condiciones que hace 50 años atrás. De modo tal que mientras en Montes de Oca hay hasta casas de medio camino, es decir, la posibilidad de vivir cerca de la colonia pero en casas alquiladas con un seguimiento, por supuesto, del psiquiatra o psicólogo que corresponde, pero ya con la posibilidad de trabajar en el barrio, de hacer una vida de vecinos y vivir cerca de la institución, pero fuera de ella. Dentro de la institución también se han eliminado esos enormes pabellones que sí vimos en Open Door. Se han eliminado esos pabellones, se hicieron centros de rehabilitación, se hicieron hogares, se está haciendo un lugar de asistencia sanitaria, no solamente para las personas que están en Montes de Oca, sino también para los vecinos del barrio, de modo que las personas, sean las personas con discapacidad intelectual o psiquiátrica que están dentro de Open Door, se atiendan ahí, pero que también el barrio ingrese a atenderse a Montes de Oca. Pensamos que los siguientes neuropsiquiátricos a ver mantienen más o menos la misma condición que Open Door, que no es de las mejores, que no es lo deseable y que está muy lejos de los mandatos de la convención. Bueno, más o menos este es el gran panorama. Después hubo, por supuesto, el seguimiento de muchas actuaciones, situaciones que han mejorado a partir de la intervención de la oficina, sin necesidad de estar armando alguna actuación. Claro, sin necesidad de llegar a una actuación, a una exhortación o recomendación. Exactamente. Uh-huh. Así que, bueno, la conclusión es muy buena, porque fijamos una línea de acción, porque trabajamos sobre esas acciones y, bueno, de alguna manera hemos visto los resultados. Todavía falta, pero vamos a continuar. La idea es seguir trabajando. Cecilia Pasos, te agradecemos mucho haber estado en Agente y su Defensor. Gracias. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos.